Capítulo 2 de Cuentos de las orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexandre Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El tesoro del antiguo caballero, parte 2. El día siguiente, habiéndome despertado a las 7, oí ruido de follaje afuera y, mirando por la ventana que daba al patio, vi que los grandes plátanos dejaban caer sus hojas secas una a una en las desiertas calles y que la niebla extendía sus gasas grises sobre el Rin. Mi ropa estaba húmeda todavía, mas me la puse sin embargo, y algunos instantes después me presentó Catel al viejo Miguel Durlach, amo del hotel, anciano de 80 años. Vestía una casaca corta de terciopelo oscuro, con botones de plata, calzón de paño azul, medias de seda negra y zapatos redondos con hebilla de cobre, a usanza de los antiguos tiempos, y estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la estufa de la sala. Pedíle ocupación porque estaba resuelto a permanecer en Brisach, y después de mirarme atentamente quiso ver mi libreta y se puso a leerla gravemente con sus anteojos montados sobre su arqueada nariz. De vez en cuando inclinaba la cabeza y murmuraba, «Bien, bien». Finalmente, alzando la vista, me dijo con benévola sonrisa, «Puede usted quedarse aquí, Niklause, y reemplazar a Casper, que ha de partir mañana a incorporarse a su regimiento. Por la mañana y por la tarde irá usted al desembarcadero a ver si hay pasajeros y les traerá el equipaje. Por este servicio le daré 6 florines mensuales, casa y comida. La generosidad de los viajeros montará el doble y después veremos de hacer más si estamos contentos con usted. ¿Le conviene el trato?» Acepté el trato de muy buena voluntad, estando resuelto, como he dicho, a quedarme en Brisach. Pero lo que más me fortaleció en mi resolución fue la llegada de la señorita Fridolina Dieslach, cuyos grandes ojos azules y cuya dulce sonrisa se apoderaron de mi alma. Tal como veía a Fridolina, fresca, sonriente, con sus bellísimos cabellos rubios flotando en largos rizos sobre su cuello más blanco que la leche, con su gracioso talle, con sus torneadas manos y su voz cariñosa, tal la había visto en mis sueños, frisando apenas en los 20 años y suspirando ya como todas las jóvenes tras la afortunada hora del matrimonio. Y sin embargo, señor Furbach, pensando en lo que yo era, pobre mozo, vestido de blusa, uncido desde por la mañana hasta la noche, a mi carretón como una bestia de carga, con la cabeza baja, el pecho jadeante y el corazón triste, no me atrevía a creer en la promesa de los espíritus invisibles. No me atreví a decir, «Esta es tu prometida». Y me avergonzaba y temblaba, dándolo al fin por una locura. Veía a Fridolina tan bella y estaba yo tan falto de todo. A pesar de ello, desde mi llegada me tomó Fridolina cierto cariño, o más bien conmiseración. Muchas veces, por la noche en la cocina, después del rudo trabajo del día, cuando abatido y fatigado descansaba en un rincón del fuego, entraba ella furtivamente como un hada, y mientras que Catel, vuelta de espalda, fregaba la vajilla, me miraba sonriendo y me decía en voz baja, «Está usted fatigado, ¿no es verdad, Niklause? Ha hecho hoy tan mal tiempo, hace usted un trabajo muy duro, pero paciencia, paciencia y ánimo. En cuanto va que en la casa otro empleo mejor, usted lo ocupará. No es usted para tirar de un carretón, para eso es menester un hombre más fuerte y rudo que usted». Y hablando así, me miraba de una manera tan dulce y compasiva que me estremecía hasta lo más hondo de mi corazón y mis ojos se llenaban de lágrimas. Hubiera yo querido postrarme a sus pies, tomar sus manos y besarlas. Solo el respeto me contenía, pero decirle que la amaba, eso nunca, no me hubiera atrevido a tanto jamás. Y sin embargo, Fridolina debía ser mi esposa. Aquí suspendió Niklause su narración porque la emoción lo sofocaba. El mismo viejo Furbach hubo también de sentirse conmovido, pero no halló una palabra que decir. Al cabo de algunos minutos, calmado algún tanto, Niklause continuó de esta manera. «Comprenderá usted, señor Furbach, que durante el invierno de 1828, que fue muy largo y muy crudo, no me abandonó nunca mi idea. Figúrese usted, un pobre hombre con el tirante al hombro arrastrando su carretón mañana y tarde, en este inmenso caracol que parece no acabarse nunca, desde la orilla del Rin hasta el terraplén. Ya conoce usted esa rampa azotada por todos los vientos de la Alsacia y Suiza. ¿Cuántas veces no me detuve a mitad de camino a mirar las ruinas y a decir, el tesoro está en medio de esto, en cualquier parte, no sé dónde, pero está aquí? Si lo descubriera, en vez de tener la cara azotada por la lluvia, los pies en el fango y la cuerda al hombro, estaría caliente sentado a una buena mesa, bebiendo vinos generosos, y oiría la lluvia y el granizo desencadenarse por fuera, dando gracias a Dios por sus bondades. Estos pensamientos me causaban fiebre, mis ojos penetraban en los muros y las profundidades del abismo. Yo escarbaba los cimientos de las torres y calculaba el espesor de sus coronamientos. ¡Ah!, exclamaba, yo lo encontraré, es preciso que lo encuentre. Una especie de atractivo, inexplicable, llevaba siempre mi vista a la torre de Gontrán el Avaro, que hace frente a la subida. Es una alta fábrica, coronada de pesadas almenas que sobresalían por la parte del Jumbeir. La torre de Rodolfo se eleva muy cerca de esta, y entre las dos estaba el puente elevadizo de la plaza. Ambas torres formaban, por decirlo así, las jambas de la puerta colosal. Una circunstancia especial me atraía sobre todo a la torre de Gontrán, y era que a mitad de su altura, sobre una ancha piedra desgastada, estaba esculpida una cruz coronada con un casco y dos guanteletes clavados en el lugar de las manos del Cristo. ¿No habrá olvidado usted, señor Furbach, la crucecita aquella que yo llevaba siempre en el cuello y le enseñé el día que me despedí de su casa? Aquella cruz me parecía semejante a la de la torre de Gontrán, el mismo casco, los mismos guanteletes y además, al pasar junto a la torre, cosa inconcebible, me estremecía siempre de pies a cabeza. Me sentía invadido por una fuerza extraña, me poseía el miedo, y a pesar de mi deseo de penetrar este misterio, el espanto de la muerte me impelía a huir. Al volver a mi cuarto por la noche, me arguía a mí mismo por mi flaqueza y cobardía, y me empeñaba en ser más animoso el día siguiente, pero la idea de encontrarme frente a frente con seres de un mundo desconocido tenía siempre a raya mis más firmes resoluciones. Fuera de esto, al pie de la famosa torre, en el antiguo subterráneo de la sala de armas, habitaba el viejo cordelero Sulpic, quien desde mi llegada a Brisach espiaba todos mis pasos. ¿Qué quería este hombre? ¿Sospechaba mis proyectos? ¿Tenía él también mis mismos instintos? ¿Tenía algunos indicios? Sea lo que quiera, yo le miraba con prevención no menos que él a mí. ¿Seguramente existía entre los dos un interés cualquiera? ¿Qué clase de interés era este? Lo ignoraba y permanecía sobre aviso. Hacía ya 3 meses que tiraba de mi carretón sin atreverme a tomar una resolución seria y decisiva. El desaliento entraba en mi ánimo y me parecía a veces que el espíritu de las tinieblas había querido reírse de mi credulidad. Todas las noches volvía a Josgarten en el mayor abatimiento y tristeza. Por más que Cattell y Fridolina me preguntaban la causa de mi pesar y me prometían mejor suerte, yo hasta iba perdiendo la salud, o, a lo menos, mi robustez. Había venido ya el invierno y el frío era excesivo, sobre todo las noches claras, en que las estrellas hormigueaban en el cielo y la luna dibuja en la nieve las sombras de los grandes árboles con sus 1000 ramas entrelazadas. En aquel tiempo no existían aún los vapores y grandes barcos de vela hacían el servicio, llegando a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a veces a las 12, según era más o menos favorable el viento. Era menester esperarlos en el muelle entre los fardos y la nieve me cubría como a un pedrusco, y muchas veces volvía sin equipajes, porque en invierno los viajeros son raros. Una noche de enero volví así, solo y triste, como había nevado mucho, no hacía ruido mi carreta. Llego a mitad de la cuesta y me detengo, según costumbre, apoyándome de codos en el muro para mirar la torre de Gontrán. Había cambiado el tiempo y estaba bastante claro. Por encima de mí dormía ya el pueblo, y los árboles cubiertos de nieve resplandecían al brillo de la luna. Ni el más ligero rumor, ni el más leve suspiro subía donde yo estaba. Y yo decía, todos duermen sin necesitar el tesoro. Dios mío, ¿cómo has hecho a las criaturas racionales? ¿Tienen necesidad de riquezas? ¿No mueren los ricos lo mismo que los pobres? ¿No pueden vivir los pobres, amar a su mujer y a sus hijos, calentarse al sol cuando hace calor y al fuego cuando hace frío como los ricos? ¿Hay necesidad de beber todos los días vino generoso para ser felices? Vuelve, vuelve, Niclause, vuelve a tu pueblo y déjate de buscar tesoros, cultiva tu trance de tierra, la tierra de tu abuela. Cásate con Gredel o con Cristina, Sigue el ejemplo de tu padre y de tu abuelo. Ve a misa y oye al padre cura, y cuando sea menester, toma el camino por donde se fueron los demás. Todos te bendecirán, y dentro de 100 años desenterrarán tus huesos con respeto. Ah, en aquel tiempo había gentes honradas y buenas, hoy no se ven más que pícaros. Así pensaba yo, apoyado en el muro, admirando el silencio del pueblo, de las estrellas, de la luna y de las ruinas, y llevando el luto de mi tesoro que no podía descubrir. Por de pronto, a unos 100 metros por encima de mí, se movió alguna cosa. Después se adelantó lentamente una cabeza, tendió su mirada por el río, por el muelle y, en fin, por la rampa. Me bajé para sustraerme a su vista, quedando también oculto el carretón bajo el pretil. Era Sulpic. Estaba descubierto y, como la luna, brillaba su calva cabeza en todo su esplendor. A pesar de la distancia, vi que el viejo cordelero estaba animado de algún pensamiento extraño, aunque parecía tranquilo. Después de haber mirado mucho tiempo, se cubrió con su gorro viejo de Marta, que se había quitado para espiar, y siguió el rápido sendero que corre a lo largo de la torre de Rodolfo, y muy luego se perdió en los bastiones. ¿Qué iba a hacer a tal hora entre las ruinas? Desde luego se me ocurrió que iba a buscar el tesoro, y yo, poco antes tan tranquilo, sentí que la sangre toda se me subió a la cabeza, y haciendo del carretón, eché a correr con todas mis fuerzas sin hacer el más leve ruido sobre la nieve. En algunos minutos me encontré bajo el cobertizo de Schlossgarten. Tomé una piqueta y volví corriendo siempre a seguir la pista del cordelero. Al cabo de un cuarto de hora estaba ya en el foso, reconociendo sus recientes pasos en la nieve. Iba tan deprisa que al dar la vuelta a un montón de escombros me encontré de manos a boca con Sulpic, el cual llevaba una enorme palanca y me miró cara a cara apretando con las dos manos su gran barra de hierro. Quedó inmóvil como una estatua. Y había en su actitud tanta altivez que me dejó sorprendido. Hubiéranle tomado por un antiguo caballero. Pero muy pronto me tranquilicé. «Buenas noches, señor Sulpic», le dije. «¿Cómo va? Parece que esta noche hace frío». Al mismo tiempo, el reloj de la vieja catedral daba las 12 y cada campanada resonaba grave y solemnemente en el baluarte. A la última, Sulpic, que no se reía, en vez de contestarme, me preguntó a su vez. «¿Qué vienes tú a hacer aquí?» «Bah», le contesté con cierto embarazo, «vengo a hacer aquí lo que usted». Entonces exclamó el viejo gravemente, «lo que yo. Dime con qué derecho aspiras tú al tesoro de Gontrán el Avaro». «Ah, parece que sabe usted». «Sí, te he adivinado y te esperaba». «¿Me esperaba usted?» El viejo volvió a preguntarme sin contestar. «¿Con qué derecho pretendes nada aquí?» «¿Y usted, tío Sulpic, si hay aquí algún tesoro, por qué ha de ser de usted más bien que mío?» «Es diferente», contestó, «muy diferente. Hace 50 años que estoy buscando mi herencia». Y poniéndose la mano en el pecho añadió con acento de profunda convicción. «Ese tesoro es mío, mío. Lo he adquirido a costa de mi sangre y hace 8 siglos que estoy privado de él». Creí buenamente entonces que aquel hombre estaba loco, pero adivinando él mi pensamiento dijo, «No estoy loco. Dime dónde está mi herencia, si lo sabes, por alguna indicación de arriba, y te daré una buena parte». Estábamos al fin de la torre de Rodolfo, y el viejo había intentado levantar una piedra. Otras piedras ya arrancadas se veían allí cerca. «Ignora el sitio», me dije. «El tesoro no está aquí. Estoy seguro de ello. Debe estar en la torre de Gontrán, el Avaro». Sin contestar a su pregunta, le dije, «Pues ánimo, tío Sulpic. Ya hablaremos de esto otra vez». Y tomé el sendero que sube al terraplén. Pero pensé que no se podía entrar en la torre de Gontrán, sino por el subterráneo que habitaba Sulpic, y volviéndome le grité, «Mañana hablaremos de esto». «Bien», contestó el viejo con voz firme, y me siguió a la larga distancia con la cabeza baja y aire de desaliento. Algunos instantes después estaba en mi cuarto y me acostaba con un sentimiento de esperanza y valor que no había tenido hacía mucho tiempo. Aquella noche, mi sueño, que palidecía cada vez más, reapareció con imponente grandeza. No era ya solo el caballero tendido sobre la cruz de bronce lo que vi, sino que se desarrolló ante mis ojos lentamente una historia extraña y colosal. Las campanas de la antigua catedral de San Esteban daban al viento sus clamores, sus pesadas piedras rojas, sus arcos, sus bóvedas y sus cúpulas se estremecían hasta sus cimientos de granito. Una multitud inmensa vestida de oro y pedrería, sacerdotes y señores, se apiñaban en la plataforma del antiguo brisach. No el Brisach de hoy, con sus escombrosas ruinas y cabañas, sino el Brisach cubierto de grandes edificios acumulados hasta las nubes. En cada una de sus anchas almenas había de pie un guerrero con los ojos vueltos hacia la azulada llanura, y a lo largo de la rampa hasta la orilla del Rin bajaba una hilera de lucientes picas y alabardas lanzando sus reflejos hasta el cielo. Y los caballos piafaban en la profunda rampa bajo las sombrías puertas mientras inmensos rumores subían de la llanura. Transportado de repente a una torre, vi a lo lejos avanzar por el río un barco cubierto con un paño negro en cuyo centro se destacaba una cruz blanca. Cada salva fúnebre retumbaba de una a otra torre y se prolongaba en ecos hasta el fondo de las murallas. Comprendí que había muerto algún personaje, un príncipe, un emperador. Y como todos se arrodillaban, me arrodillé yo también. Pero de repente todo se desvaneció. Sin duda había dado una vuelta en la cama y un silencio de muerte sucedió a todo aquel tumulto. Entonces volví a verme en mi subterráneo mirando por una aspillera. Enfrente estaban el puente levadizo, la torre de Rodolfo y un centinela en el puente. «No te has engañado», me dije. «He ahí la torre de Gontrán el Avaro y el viejo duque está ahí». Y volviéndome vi el ataúd y al duque. No era un esqueleto, era un muerto vestido con un manto azul sembrado de estrellas y águilas de dos cabezas bordadas de plata. Me aproximé y miré los ornamentos con asombro. El manto, la espada, la corona y la capa resplandecían a la luz de una estrella que rielaba a través de la aspillera. Soñando yo en la felicidad de poseer estas riquezas, el viejo duque abrió lentamente los ojos y me miró fijamente. «¿Eres tú, Niclause?», me dijo sin que se estremeciera un músculo de su largo rostro. «Hace mucho tiempo», añadió, «que se me tiene olvidado en este subterráneo. Bienvenido seas tú. Siéntate al borde de mi féretro, que es pesado y no cederá». Y me alargó la mano que yo tomé temblando. «¡Cielo santo! ¡Qué fría está la mano de un muerto!», dije entre mí, estremeciéndome de espanto. Y en el mismo instante me desperté. Tenía mi candelero en la mesa de noche y la frialdad de este candelero me había despertado. Los vidrios de mi ventana blanqueaban de hielo. En lo que quedaba de noche no hice ya más que repasar mi sueño. No recordaba más que las principales circunstancias, pero muy pronto debía encontrarlo íntegro, a medida que los objetos reales me fueran recordando los menores detalles. Me fue preciso tener paciencia todo aquel día hasta la noche. Yendo al muelle a las 6 con mi carretón, advertí al viejo Sulpic que estaría de vuelta a las 8 o a las 9 y que entonces podríamos hablar. El viejo me expresó su asentimiento con una inclinación de cabeza indicándome la entrada de su guarida. A las 9 paró el barco y a las 10 estaba yo de vuelta. Después de haber puesto el carretón bajo el tinglado, fui a la torre de Gontrán. Sulpic me estaba esperando. Bajamos en silencio y desde aquel momento me convencí de que la hora de nuestro gran descubrimiento estaba cerca, porque bajando la escalera recordé haberla visto en mis sueños, pero no dije una palabra. Llegado que hubimos al fondo del subterráneo, todas mis dudas, si las hubiera tenido, habrían desaparecido. Yo conocía aquel sitio, aquella bóveda baja, aquellos muros viejos, aquella tabla de pino apoyada contra la tronera, aquellos cuatro vidrios redondos y cascados, aquel camastro y aquellas cuerdas arrolladas en un rincón. Todo, todo lo había visto en la vivienda de Sulpic, como un familiar suyo, y ya me había fijado en la baldosa que había de levantarse en el caso de entendernos. Una lámpara de hojalata puesta sobre una mala mesa alumbraba la estancia. El viejo cordelero se sentó sin cumplimientos en la única silla que allí había y me indicó un cofre donde yo tomé asiento. Sulpic estaba un tanto inquieto y preocupado. Mirábame con ojos sombríos y las primeras palabras que me dijo fueron estas. «El tesoro es mío y no consiento que me lo roben. Es mío, lo he ganado y no soy de los hombres que se dejan despojar. ¿Lo has entendido?». Entonces contesté yo levantándome, «puesto que el tesoro es de usted, guárdeselo en buena hora». Y di un paso como para retirarme. Levantóse entonces él y haciéndome del brazo con gesto mohino y brusco y aún rechinando los dientes me dijo, «Escucha, ¿cuánto quieres?». «La mitad». «¿La mitad?», exclamó con verdadero asombro. «Eso es abominable, eso es un robo». «Pues bien, guárdeselo usted todo». Y subí el primer escalón. Entonces aulló de una manera indefinible. «¡Nada sabes, nada!». ¿Quieres solo tantearme, acaso darme miedo? Yo me basto para encontrar el tesoro. Entonces, ¿por qué me detiene usted? Vamos, siéntate, me dijo con cierto aire burlesco. Pues sabes lo que sabes, dime qué hay en el tesoro. Volví a sentarme y contesté. Hay en primer lugar una corona con 6 bandas de oro, con 4 gruesos diamantes en cada una y la cruz encima. Sí, hay eso. Después hay una espada con pomo de oro. Es verdad. Luego la copa de oro con perlas blancas, rojas y amarillas. Sí, sí, hay todo eso. Bien me acuerdo, mi copa, mi espada y mi corona, y quiero recobrarlas. Si es que quiere usted reservárselo todo, dije indignado, viendo su egoísmo, entonces me voy. Y me levanté resueltamente para irme. Pero el viejo me asió otra vez del brazo exclamando, ¡Pardiez! ¡Nos entenderemos, hombres! ¡Nos entenderemos en lo demás! Porque hay dinero, ¿no es esto? Sí, el ataúd está lleno de monedas de oro. El viejo se puso lívido al oír esta revelación. Yo, dijo, yo me reservaré el oro y para ti será toda la plata. Pero si no hay plata, hombre del diablo, y aunque la hubiera, no acepto ese trato. ¿Lo entiende bien usted? No lo acepto. El viejo, fuera de sí, quiso ablandarme, haciéndome 1000 súplicas y halagos, pero me era fácil ver que me habría estrangulado si hubiera sido él más fuerte y no me hubiera necesitado. Escucha, amigo Niklause, me decía, eres hombre de bien y por lo mismo no has de querer robarme. Te repito que el tesoro me pertenece, hace 50 años que ando buscándolo, y aún recuerdo haberlo ganado hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, sino que no puedo gozarlo con la vista, pero es igual, puesto que es mío. Pues bien, si es suyo, déjeme usted en paz. ¿Vas a desenterrarlo tú solo? Exclamó finamente saltando sobre un hacha. Por fortuna estaba yo armado también, habiendo previsto que podían torcerse las cosas, y me puse en guardia diciéndole fríamente, «Tío Sulpic, he venido a su casa como amigo, y usted quiere asesinarme, pero váyase con cuidado, porque al menor movimiento sospechoso le rompo la tapa de los sesos». Debió comprenderlo así, porque después de mirarme un instante para espiar mis movimientos y juzgar quién sería el más fuerte, dejó el hacha y me dijo en voz baja, «Es decir que quieren la mitad, ¿eh?». «Sí». «¿Qué mitad? ¿El oro, la espada, la corona? Habla, pues, y acabemos». Se harán 2 partes iguales y cada cual tirará de la suya. Reflexionó un instante el viejo y dijo, «Acepto, acepto, porque es preciso aceptar, pero me robas y lo pongo a cargo de tu alma, malos diablos se la lleven». «¿Estamos conformes?». «¿Cuándo te digo que acepto?». «No es bastante, va usted a jurar por esta cruz». Y saqué mi crucecita de bronce. Al verla se turbaron sus ojos al parecer. «¿De dónde tienes tú esa cruz?». ¿Qué le importa a usted? A jurar. Bien, juro, dejarte la mitad. Partes iguales, por supuesto. Sí. Enhorabuena, dije guardando mi cruz. Ahora podemos entendernos y empiezo por decir, tío Sulpic, que el tesoro está aquí. Los ojos del viejo se abrieron desmesuradamente. ¿Aquí? Exclamó. Aquí. ¿Y cómo lo sabes tú? Lo sé y basta. ¿Estás cierto de ello? Muy cierto, y si no ahora lo verá usted. Y fui a tomar mi piqueta. El viejo saltó interponiéndose. «A mí», dijo resueltamente como reclamando su derecho, «a mí me toca, yo quiero levantar la piedra y sacar la tierra». «Enhorabuena, tío Sulpic, levante usted la piedra y escarbe, pero no olvide su juramento hecho por esta cruz». Y el viejo guardó silencio, tomó la herramienta y levantó la baldosa. Yo estaba de pie cerca de él, con mi herrado garrote en la mano, desconfiando de su locura. Muchas veces observé que me echaba una rápida mirada para cerciorarse de mi vigilancia. Levantada la piedra, se puso a cavar con la rapidez de un perro escarbando la tierra. El sudor le chorreaba a pesar del frío de la noche. Después de un rato se detuvo y me dijo, «Este subterráneo es mi casa y no quiero ahora continuar cavando. Tienes que salir de mi casa». «Recuerde usted su juramento», le dije fríamente. Después de un momento de vacilación, volvió a su trabajo, aunque repitiendo a cada momento, me robas, eres un ladrón. Todo es mío, hasta que llegó a la bovedilla de la escalera. Luego que descubrió la primera piedra, se puso lívido como un muerto y se sentó en el montón de tierra, y como quisiera yo tomar a mi vez la herramienta para seguir la excavación, se echó encima de ella balbuceando. Déjamela, yo quiero hacerlo todo y ser el primero que baje. Enhorabuena. Y siguió su voluntaria fatiga con un ahínco que ni siquiera le permitía respirar. El enojo le salía como el sudor por todos los poros de su cuerpo. Sin embargo, el trabajo adelantaba. Los golpes de la piqueta daban ya en lo hueco y cayendo súbitamente luego una piedra, toda la bóveda se hundió con sordo ruido. El viejo cordelero estuvo a pique de hundirse con los escombros, pero yo le presté oportuna ayuda y muy lejos de agradecérmelo, apenas vio la escalera, repitió con espantosa exasperación. «Todo es mío, mío, mío». «Y mío», añadí secamente. «Había tomado yo la lámpara y quiso él también llevar la luz». «Enhorabuena», le dije entregándosela. «Mejor para mí que vaya usted adelante». Y bajamos. La trémula luz alumbraba aquellas bóvedas de 10 siglos y el ruido de nuestros ligeros pasos en la sonora escalera tenía efectos extraños. El corazón me golpeaba en el pecho con violencia. Veía delante de mí el cráneo calvo del viejo codicioso. ¿Acaso él en mi lugar había tenido una idea funesta? Pero gracias a Dios, la idea del mal no entró nunca en mi alma, señor Furbach. Hay que decir esto, porque la muerte nos seguía de cerca espiando a uno de nosotros en las sombras. Dichosos los que no tienen remordimientos de conciencia y dejan al Señor el cuidado de sacar de este mundo a sus criaturas. Luego que llegó al pie de la escalera, no viendo nada el tío Sulpic en aquel subterráneo, me miró con ojos extraviados. Quiso hablar y no llegó a sus labios ningún sonido. Entonces le indiqué yo la anilla pegada a la losa del centro y comprendiendo al instante, puso la luz en el suelo y agarró la anilla a dos manos con un rugido salvaje. El sudor corría lentamente por nuestras sienes, sin embargo, yo era dueño de mí mismo. Viendo la inutilidad de los esfuerzos del viejo, le dije que me dejara tirar de la anilla a mí, que era más fuerte. Procuró contestarme y no pudo. Tenía los labios lívidos y secos. «Siéntese usted y descanse, tío Sulpic. Descuide que no le robaré su parte». Pero no quiso sentarse y se acurrucó junto a la losa. Mientras yo la levantaba, introduciendo la punta de mi herramienta en las junturas, aún procuraba él retenerla con sus uñas. «Tenga usted cuidado», le dije, «pues le puedo hacer daño sin querer». Trabajo perdido, no oía. El furor del oro lo poseía enteramente y en el momento mismo en que, levantada la piedra, me era preciso emplear todas mis fuerzas para retenerla, se deslizaba ya abajo dando gritos que no eran humanos. Yo permanecí algunos momentos como deslumbrado. Los 1000 reflejos de la pedrería a la luz de la lámpara me daban vértigo. En aquel momento, rápido como un relámpago, todos mis recuerdos ya borrados aparecieron de nuevo. Recordé hasta lo que usted me había dicho en Múnich. ¿Cómo podías ver el oro, el féretro y el caballero, Niklause, si no tenías luz? Reconoce que tu sueño no tiene sentido común. Y para contestar a esta objeción, buscaron mis ojos una luz cualquiera. Vi entonces una abertura en el muro, la cual parecía al exterior una especie de desagüe. La luna miraba por esta abertura y confundía sus pálidos rayos con los amarillos de nuestra lámpara. Sulpic había tomado la corona, puesta sobre un cojín de púrpura apolillado y ceñídola a su frente con aire de majestad, y luego tomó la espada y la copa y mirándome dijo con solemne acento: «He aquí al duque Gontrán el Avaro». Y como yo levantara una punta del paño en mortuorio, tieso como un cartón, y apareciera el tesoro bajo los oropeles, el loco del viejo levantó la espada y fue a darme un golpe en la cabeza, pero al mismo tiempo se escapó de su pecho un ruido indefinible y se desplomó exhalando un prolongado suspiro. Sobrecogido de horror, aproximé la luz y vi que tenía azulada y casi negra la sien derecha, que sus ojos se revolvían en sus órbitas y una espuma rosada cubría sus labios. «¡Tío Sulpic! ¡Tío Sulpic!». El tío Sulpic no me contestó. Comprendí desde luego que había sido víctima de un ataque de apoplejía fulminante. ¿Causó tan repentina muerte la vista del oro? ¿Acaso el despecho de tener que compartirlo? ¿El remordimiento acaso de haber violado su juramento negándome la parte del botín? ¿Fue simplemente que le llegó su hora, como nos llegará a nosotros la nuestra? No lo sé, ni me importa saberlo. El miedo de ser sorprendido en tales circunstancias, al lado de un cadáver, helaba la sangre en mis venas. No habrían dejado de acusarme de haber asesinado a Sulpic para robarlo. ¿Qué hacer? ¿Huir y dejarlo allí? Tal fue mi primera idea, pero subiendo ya la escalera, el despecho de perder las riquezas que tanto había codiciado me hizo bajar otra vez. Arranqué entonces de mano de Sulpic la copa y la espada que sus rígidos dedos afianzaban como garras y las volví a poner en su sitio igualmente que la corona. Después, tomando a cuestas el cadáver y poniendo la luz en el suelo, subí hasta el piso superior. Allí tendía al viejo corderero en su camastro y empujando la tierra a la escalera encajé otra vez la losa como estaba. Hecho esto, entreabrí con precaución la puerta exterior, mirando con inquietud a todas partes. Todo estaba en silencio en las cercanías. No eran aún las 2 de la mañana. La luna prolongaba las grandes y negras sombras de San Esteban sobre la endurecida nieve. Corrí, pues, al Schlossgarten y me deslicé en mi habitación por la entrada del parque. El día siguiente, todo el vecindario supo que Sulpic había muerto de un ataque de apoplejía fulminante. Al otro día se le hizo el funeral y las devotas del lugar y los bateleros lo llevaron en procesión al cementerio. Yo, por mí, continué tirando de mi carretón espacio de 3 semanas. En aquellos días se sacó a la venta pública la vivienda, la cama, la silla y el baúl del difunto Sulpic, y como conservara aún los 200 florines que había ganado al servicio de usted, señor Furbach, lo adquirí todo por la suma de 3 gulden, lo que no dejó de admirar a todo el vecindario, incluso el mismo fondista Durlach, mi amo. ¿Cómo un simple mozo de fonda podía tener 3 gulden? Presenté al señor Durlach la nota que usted me entregó al ajustarme la cuenta y quedó convencido de la honrada procedencia de mi dinero. Otros suponían que me había disfrazado de mozo de cordel para obtener a bajo precio los escombros del antiguo Brisach y venderlos luego a gran precio al emperador de Austria, el cual se proponía reconstruir los castillos de los Habsburgos a la manera del siglo XII, reinstalando en ellos a los antiguos reiteres, capellanes y obispos. Otros más sensatos se inclinaban a creer que quería yo fundar allí una fábrica de sombreros de paja como otras que hay en Alsacia. Fridolina no era ya la misma conmigo después de mi adquisición. No sabía qué pensar de todo lo que se decía de mí y se mostraba más tímida y reservada que antes. Se sonrojaba a mi presencia y cuando anuncié la resolución de volver a mi país se puso muy triste. Me pareció el día siguiente que hasta había llorado, cosa que me causó a mí gran júbilo, porque había resuelto realizar mi sueño en todas sus partes y la que quedaba por realizar no era para mí la menos grata. ¿Qué más es de decir a usted, señor Furbach? El resto de mi historia es fácil de comprender. Cuando encerrado por la noche en mi subterráneo volví a bajar a lo hondo y me vi ya en posesión del tesoro, cuando calculé aquellas inmensas riquezas y me convencí de que había salido ya de pobre, ¿cómo expresarle el sentimiento de gratitud que se apoderó de todo mi ser? ¿Cómo traducir el hacinamiento de gracias que se elevó del fondo de mi alma? Y más tarde, cuando cambié en Frankfurt algunos centenares de mis monedas de oro en casa del banquero Kummer, maravillado de la antigüedad de un numerario del tiempo de las cruzadas, y volví a Brisach hecho un gran señor en Dampisch-Hellmann, al que tantas veces esperé con los pies en la nieve, ¿cómo pintar la sorpresa y la alegría de Fridolina al verme tomar asiento a la mesa con los demás viajeros, las afectuosas felicitaciones del señor Durlach y la confusión de Catel que se había propasado a tutearme y tratarme de holgazán cuando le parecía yo demasiado triste y suspiraba en un rincón del hogar? Pobre Catel, la muchacha lo había hecho con la más santa intención, solo para reanimarme. ¡Ah, señor Furbach! ¡Cuán singulares contrastes hay en este mundo y qué falso es el antiguo proverbio que dice que el hábito no hace al monje! Por más que se desprecie el dinero hace al hombre. Siempre recordaré al abrir mi maleta y sacar de ella mi enorme bolsillo que abrí sobre la mesa, el señor Durlach, prudentísimo de suyo, que hasta entonces había dudado un poco de mi opulencia, viendo brillar de repente tanto oro, se quitó humildemente el gorro de seda negra y dijo en son de enojo a su hija: «Vamos, Fridolina, adelanta una butaca al señor Niklause, no piensas nunca en nada». Y cuando dije al buen señor que el más ardiente de mis deseos era obtener la mano de su hija, él, que algunas semanas antes se habría indignado ante tan audaz pretensión y me hubiera echado a la calle, me contestó con voz melosa: «Sin duda ninguna, señor Niklause, es un honor para nosotros». Puso, sin embargo, una condición a saber que había de permanecer en Schlossgarten, no queriendo, decía, que un establecimiento fundado por su abuelo cayera en manos extrañas. Fridolina, sentada en un rincón, lloraba en silencio, y cuando de rodillas a sus pies le pregunté si quería ser mi esposa, apenas la pobre niña pudo contestarme. «Ah, señor Furbach, semejantes recuerdos nos obligan a bendecir ese oro tan despreciable». Cayó en diciendo esto Niklause y permaneció un largo espacio pensativo con el codo sobre la mesa y la frente sobre la mano. Parecía que veía desfilar en su espíritu todos los días, malos y buenos pasados. Una lágrima rodó por sus mejillas. El antiguo librero, con la cabeza baja, se perdía en pensamientos que no le eran habituales. Amigo mío, dijo, este levantándose de pronto, tu historia es maravillosa, pero por más que reflexione en ello, no comprendo una palabra. ¿Sería un efecto magnético y la crucecita que llevabas al cuello habría pertenecido a Gontrán el Avaro? ¿Quién sabe? En todo caso, estoy seguro de tener sueños espantosos. Niklausse no contestó. Se había levantado ya y condujo a su antiguo amo en silencio. Era la 1:00 a.m. El día siguiente, Mr. Furbach, a bordo del Dampish, siguió para Basilea. Desde la cubierta saludaba con la mano. Niklausse le contestaba agitando su sombrero. Fin del capítulo 2.